Bien, hoy se presenta el Abrazo Musical, esta propuesta, esta iniciativa que surge hace unas 3 semanas atrás aproximadamente, cuando, bueno, comienza toda esta cuarentena, empezamos a ver cómo algunos artistas musicales encontraron en las redes sociales un poco la posibilidad de transmitir su música, sus vivos. Empecé a buscar, indagar, a ver de qué manera se los podía hacer tocar a dos, tres al mismo tiempo, ¿no? En ese primer momento donde, bueno, si bien venimos ya compartiendo con las redes sociales, con internet y demás mucho tiempo, pero ahora se ha intensificado su uso y estamos buscando otros recursos que antes no les prestábamos tanta atención. A partir de ahí, bueno, justo se estrena un video musical español con el tema Resistiré, varios cantantes de España, protagonistas con estudio en su casa y demás, hacen cada uno una parte del tema, se compagina y sale un tema muy emotivo, una sensación muy interesante verlos a cada uno desde su casa, ¿no? Con esta premisa de permanecer en casa para combatir el coronavirus. Y digo, pucha, ¿por qué no hacer algo así también en Viedma? Si bien no es algo original, porque ya se está basando en una idea que se puso en marcha, pero sí es original sin duda alguna para nuestra comarca. Redoblamos un poquito la apuesta, sumamos una cantidad de vocalistas importantes, convocamos, bueno, los colegas de siempre, Dino Calderoni y Andrés Zambrana, de Sonusterra y Nemesis Studio, con quienes también hacemos los documentales Artistas Locales, y a partir de ahí convocamos también para la dirección musical a un entrañable amigo, el maestro Nito Ibáñez. Comenzamos a trabajar sobre una pieza musical, la cual me cayó también del cielo una mañana, cuando no sabíamos todavía, estábamos viendo con Zambrana cuáles podían ser las opciones, habíamos visto un par de temas, pero no nos cerraba mucho ninguno. De golpe, esas mañanas que uno se levanta de la cama para prepararse, calentarse unos mates, y me sale la canción. La canción que, bueno, que vamos a descubrir hoy a partir de las 20 horas, que ya quedará en redes sociales, que el lunes se televisará por NTV, y que al momento de hoy, bueno, requiere y representa, ¿no?, una emoción verdaderamente grande. Son dos los factores fundamentales que movilizan esta producción, este Abrazo Musical. Por un lado, bueno, este distanciamiento, esta lejanía de las artes, de los espacios, de la música, de los espectáculos, estas ganas y esta necesidad de todo ser humano de seguir recibiendo expresiones artísticas, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, juntar también a todos los protagonistas que hoy por hoy no están pudiendo subirse a un escenario, juntarlos en su casa, en su ámbito, haciendo algo en común. Tuvimos la experiencia con Nito, lo vivimos muy de cerca, muchos de los protagonistas de este videoclip. No se conocían, no habían tenido trato entre ellos, no, es la primera realización que entre muchos hacen, porque de hecho son referentes de diferentes géneros de la música local y regional. Hay los más variados géneros, desde tango, cumbia, rock, pop, todo creo que está un poquito representado en cada uno de los vocalistas que estarán en este Abrazo Musical. Así que bueno, más que emocionado realmente por recibir esto esta noche, luego se televisará por algunos canales de televisión, bueno, valga la redundancia, y permanecerá seguramente en las redes sociales, en el canal de YouTube, Bitácora Comarca, allí es donde se va a estrenar hoy a las 20, y se colgará en las distintas redes sociales de Bitácora también para ser liberado un poco a toda la gente que quiera verlo por primera vez y repetir la experiencia también. Seguramente más de uno de nosotros va a querer ver este video más de una vez. Así que bueno, más que feliz, contento, expectante también por el estreno de hoy, y esperamos que sientan partecita de lo que sentimos todos nosotros, las casi 50 personas que estamos participando de esto, que sentimos al realizarlo y ahora al proponérselos a ustedes. Así que muchas gracias, como siempre, Encuentro, por ser mi casa, por estar, por compartir, por darle la verdadera atención que merecen nuestros artistas locales, y por más realizaciones así, conjuntas entre todos, y esperando que en algún momento volvamos a los escenarios, a las tablas, a las galerías. Ojalá que pronto todo esto termine y volvamos a las expresiones artísticas como corresponden. Mano a mano, beso a beso, abrazo a abrazo. Cabe destacar también que, bueno, que a esta propuesta le hemos sacado un doble partido. Estamos proponiendo, junto con la Fundación Un Lugar en el Mundo y Tímpano, la Asociación de Trabajadores de la Industria Musical, un fondo Para todos aquellos que quieran colaborar, hoy se van a mostrar dos números telefónicos de Tímpano para que puedan contactarse y colaborar por medio de cuentas bancarias y otras opciones que Tímpano les va a ofrecer. Con este fondo pretendemos que la administración la lleve a cabo Tímpano mismo como asociación que agrupa a los músicos, haciendo hincapié en las necesidades más urgentes. Varios de los artistas de nuestra comarca vivían enteramente del arte, de su expresión, y se han quedado literalmente hoy sin trabajo y con un montón de urgencias. Entonces, bueno, esta propuesta también pretende ir agrandando este fondito para las necesidades urgentes, ir atendiéndolas desde el ámbito de Tímpano, como lo considere la asociación más pertinente. Y por último, bueno, citar y agradecer el acompañamiento, ¿no?, de la Universidad Nacional de Río Negro, que siempre se hace presente con este tipo de propuestas culturales. También el agradecimiento de la Municipalidad de Viedma, que la propuesta está de auspicio para cuando todo esto termine. La intención es hacer un gran festival con brindis, juntando a todos estos músicos, a todos estos artistas, y terminar cantando esta canción en vivo para todo el público que esté presente en ese momento que podamos volver a las calles. Un agradecimiento a todos los músicos, a todos los cantantes que estuvieron, a los instrumentistas, a Nito Ibáñez principalmente, al equipo de trabajo que me acompaña, que cité anteriormente, y un agradecimiento enorme también a todos los medios de comunicación que saben siempre hacerse eco de las propuestas que vamos liberando en la comarca.